Muchas gracias, perdón por los errores técnicos. Creo que ya me endeudé con una tarjeta de Telcel por los datos que estamos gastando, pero bueno, ya nada puede malir sal en este momento, entonces vamos a hablar sobre Perú. Yo le puse a esta, más que ponencia, charla, violencia política, impunidad y retrocesos actuales, ¿no? Entonces, bueno, quiero comenzar primeramente con una narración que dice así, ¿no? Sacas tu cámara o te la rompo. Saca tu cámara y voy a romper yo y te voy a reventar la cámara, causa. Te voy a reventar la cámara, brother. Mira, mira tu filtro, brother. Me llega el pincho tu filtro, me llega el pincho tu cámara, me llega el pincho tu jato, cholo de mierda. Me llega el pincho tu vida, cholo de mierda. Al mismo tiempo, los adolescentes blancos del acaudalado distrito de San Isidro, un estilo de Polanco limeño, se oyen los gritos racistas de otros chicos que se hacen oír. Habla bien, huevón. Esto fue una situación que pasó en San Isidro de un reportero que está cubriendo una nota de un accidente automovilístico, ¿no? Y entonces vienen los improperios racistas, y yo lo que digo, siempre he partido de que uno de los detonantes principales del conflicto armado en Perú es el racismo tan introyectado, ¿no? Me gustaría también compartir una anécdota que yo pasé el año pasado, antepasado me parece, que bueno, al caminar con una compañera en la colonia de clase media del barrio de Pueblo Libre, un Cadillac negro con una pareja de ancianos bien vestidos, bien enjollados y bien blancos, ¿no? Así de blanco, me gusta enfatizar esto, nos gritaron a la compañera y a mí que íbamos caminando, nos dijeron, súbanse a la acera, paisanos. Entonces, ya también uno sabe lo que es ser choleado en Perú, y eso es bastante interesante, ¿no? Y es que en Perú existe el dicho de que lo que no tiene de inga, lo tiene de mandinga, es decir, lo que no tiene indio, lo tiene de negro, ¿no? Esto es actual. Podemos encontrar categorías como cholo de mierda, serrano de mierda, te voy a sacar la michi. Sacar la michi es cuando alguien quiere pelearse con una persona, la michi es la sangre, y entonces como esta sangre tiene el gen indígena, pues ahí va la mierda, ¿no? Entonces estamos hablando de un enmierdamiento simbólico. Esto también, me gusta esta joya de declaraciones. Ustedes son cobrizos, son marrón y marrón feo, color caca. Esto lo dice el columnista Andrés Bedoya. Un congresista. ¿Usted cree, congresista, que debe aprobarse el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio? No me diga. ¿Usted le va a preguntar a las llamas y a las vicuñas? Siglo XXI. No estamos hablando siglo XX, no estamos hablando siglo XIX. Esto es actual. Vargas Llosa dedica todo un libro para increpar todos los aportes indigenistas que hace Arguedas. Vaya, cabe aclarar que el indigenismo de Arguedas o el indigenismo en Perú es muy diferente al de aquí. Y bueno, Vargas Llosa dedica todo un libro para desdeñar todos los aportes de Arguedas, que se llama La Utopía Arcaica. Aquí en esta imagen dice, racismo y prejuicio, un tuit dice, no tengo nada contra San Marcos es la universidad principal de allá. Hablo de serranos como tú, que tienen Twitter. En mi universidad no entra la gente como tú, color puerta. Bueno, menciono eso también porque el prejuicio racial fue parte de la guerra interna del Perú. Los rasgos físicos eran determinantes para que las Fuerzas Armadas tuvieran el perfil del senderista, del terrorista, del terruco, que no nada más era para apelar a los llamados terroristas, sino también era hablar así de los indígenas. Es que la blanquitud peruana decía que la guerra en los Andes era cosa de cholos, era cosa de indios. La CBR recoge un testimonio muy ilustrativo. En la Dirección Nacional contra el Terrorismo, Larincote, los policías me dijeron que mis antecedentes eran ideales para ser miembro de Sendero Luminoso. Era hijo de padres ayacuchanos, hablaba más o menos quechua, estudiaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y vivía en el Callao. Finalmente, en Canto Grande, es decir, la prisión de allá, cuando fui asignado al pabellón de los senderistas, esta vez ellos eran los que me decían, tú eres hijo de ayacuchanos, hablas un poco de quechua, estudias en San Marcos y vives en el Callao. Cúmplese con el prototipo. ¿Por qué no te unes a nosotros? Y es que la guerra era cosa de indios hasta el atentado de Tarata. Me gustaría señalar algunos casos muy puntuales donde la constante en la guerra sobre el cuerpo en la guerra era sobre el cuerpo del enemigo. Ese es el mensaje sobre esto y la impunidad de la ausencia de la justicia. Voy a mencionar algunos casos muy concretos donde hay situaciones de impunidad. Pero antes necesitamos como contextualizar para los que les es ajeno el conflicto peruano, ¿no? Bueno, la Comisión de la Verdad señala que hubo aproximadamente 69.280 víctimas fatales. 40% de ellas era de Ayacucho. Y si tomamos en cuenta que la población de Ayacucho es el 90% de indígenas, estamos viendo que la población a quien se atacaba era la población indígena. De estas víctimas, el 75% era quechua hablante. A mí, yo lo pongo entre comillas y me llama mucho la atención algo. La invisibilización constante de la palabra indígena, indio, incluso en la Comisión de la Verdad, se dedican a decirles que eran campesinos quechua hablantes. Nunca vamos a encontrar la palabra indio o indígena en la Comisión de la Verdad. Y dice que el 75% eran quechua hablantes. Hay una situación también muy curiosa. Si tú vas a Ayacucho, claramente se ven, se oye la voz, se oye la voz quechua, se ven los rasgos. Tú les preguntas dónde están los indígenas y estos reales están allá. Yo no soy. Entonces también hay una vergüenza de pertenecer a este grupo. El 68% de las víctimas estaba por debajo de la educación primaria. Entonces vemos que la mayoría de esta guerra era contra gente indígena, contra gente pobre. Aquí una pequeña estadística, donde hay la mayor desaparición y asesinatos es en la Sierra Sur Central, es decir, en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac. Estas tres provincias es donde se concentra la mayor numeración de desaparición y asesinato. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Perú? En Perú hubo un conflicto armado interno, ese es el lenguaje de la Comisión de la Verdad. El conflicto armado interno pretende utilizar un término neutro para hablar de la guerra. La guerra popular es con lo que el Partido Comunista del Perú hace nombrar su conflicto armado. La lucha contra el terrorismo, si oímos hablar allá de la lucha contra el terrorismo, generalmente son afines al fujimorismo. Entonces, no hay un lenguaje, el lenguaje también es subjetivo y tiene una calidad política en ese sentido. ¿Quiénes son los actores del conflicto? El Partido Comunista Sendero Luminoso, evidentemente, las fuerzas del Estado, que es el ejército, marina, policía, los paramilitares, las rondas campesinas y el MRTA. ¿Qué es el Partido Comunista del Perú? Bueno, lo menciono rápido, su origen es el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui en el 28 al 30, a la muerte de la Mauta, se le quita este aporte que estaba teniendo el Partido Socialista y lo convierten en la órbita soviética en Partido Comunista del 30 al 64. Posteriormente vendría el cisma entre la Unión Soviética y China, y entonces se dividen los partidos comunistas. Vamos a tener que esta bandera roja, que es pro-chino, y el Partido Comunista Unidad, que es pro-soviético. En el 67 al 70 hay dos facciones pro-chinas, bandera roja y patria roja. Entonces nos estamos viendo que hay una disputa por la pureza ideológica. Y es a partir del 76, me parece que no se alcanza bien el dato, que de esta facción se desprende Sendero Luminoso. Entonces estamos hablando de una purificación ideológica que viene dándose en todo este proceso y que a la postre va a ser la justificación para emprender tanta violencia. ¿Cuáles son los ejes ideológicos del Partido Comunista? Para entenderlo es el marxismo, el leninismo, el maoísmo y el pensamiento Gonzalo. Esta cuestión del pensamiento Gonzalo siempre, yo llevo tratando el tema desde hace ya algún tiempo, y bueno, en realidad pues es como una andinización del maoísmo, ¿no? La figura omnipresente del presidente Gonzalo, que todo lo puede hacer. Su línea militar es la guerra popular. El pensamiento filosófico del presidente Gonzalo, la aplicación de la guerra, construir el ejército popular, cercar a las ciudades desde el campo, realizar cuatro planes, que son cuatro planes militares, que los voy a explicar brevemente, y las formas de la lucha de la guerra popular, que es el combate guerrillero, sabotaje, aniquilamientos selectivos, propaganda y agitación armada. Sin embargo, estas acciones poco a poco van a derivar en actos terroristas. Bueno, Sendero Luminoso en su primera fase, que es del 80 al 82, 83, inicia la lucha armada. Aquí tenemos una situación, Fernando Belaunde, que era un presidente que acababa de llegar por vía del voto, hubo una dictadura previamente de 12 años, y bueno, toma el poder en 1980, y sin embargo, Sendero Luminoso declara la guerra y se ve imposibilitado de usar el ejército Fernando Belaunde. Entonces, él empieza a dar un trato delincuencial a Sendero Luminoso. Desarrollo de la guerra de guerrillas, desplegar la guerra de guerrillas de enero del 81, diciembre del 82. Pongo estos planes porque así vamos a darnos cuenta de cómo se va intensificando las acciones armadas y cómo se va profundizando esta violencia. Gran plan de conquistar las bases de apoyo del 83 al 86. Gran plan para desarrollar las bases de apoyo del 86 al 89. y el gran plan para desarrollar las bases de apoyo en función de conquistar el poder. Entonces, todas esas son imágenes según el periodo, ¿no? Posteriormente vamos a explicar. En el gran plan de conquistar el poder, se supone que del 92 al 2000 iban a tomar el poder. Sin embargo, Abimael Guzmán es capturado en 1992. Una facción de Sendero Luminoso sigue la lucha armada y cae en el 99 el segundo al mando, que era Durán. Para esta exposición también divido lo que es el combate contra insurgente, que es el periodo de Fernando Belaunde del 80 al 85, Alan García del 85 al 90 y Alberto Fujimori del 90 al 2000. Fernando Belaunde, como ya lo mencionaba, tiene una tensa relación con los militares, da un tratamiento delincuencial a Sendero Luminoso y le es imposibilitado hacer uso de la milicia. Sin embargo, este vacío de poder, digámoslo, le va a servir a Sendero para extender la guerra por todo lo que es la cuestión de la Sierra de Ayacucho, Andahuaylas, Huancavelica, extenderse un poco a Cusco, ¿no? Y entonces, bueno, aquí voy a señalar algunas situaciones específicas muy puntuales donde todavía predomina la impunidad, ya que no ha habido castigados, no ha habido responsables y la ley es ausente. Huamanga, 2 de marzo de 1982. Después de un primer intento fallido de una columna de Sendero Luminoso por liberar a los presos de la cárcel de Ayacucho, este ataque fracasado tuvo algunas víctimas. Sin embargo, en una acción temeraria, Sendero regresa al otro día y logra liberar a más de 300 presos, entre senderistas y presos comunes. En el ataque murieron policías y en un arranque de ira los jefes policíacos toman el hospital de Huamanga y asesinan a 5 presuntos senderistas. A uno los ahorcan incluso con la manguera del suero. Entonces aquí vemos que ya se está rompiendo estas leyes de la guerra, ¿no? O se están instaurando. El caso de Churajay. Bueno, a finales de 1982, Belaunde se ve obligado, por las circunstancias, a hacer por fin uso de la milicia, y entonces en diciembre salen los militares de su cuartel. Es decir, que ya para el año del 93 vamos a tener militarizado el conflicto, sobre todo en esas zonas. Churajay, enero de 1983. En las punas ayacuchanas se supo de que algunos miembros de Sendero Luminoso fueron linchados y ejecutados por la comunidad de Huaychao. Llamó la atención entre las víctimas que había chicos de entre 15 a 18 años de edad. Esa situación evidentemente fue bastante llamativa para ciertos periodistas. Entre ellos estaba Eduardo de la Pinella, Willy Reto, Oscar Sánchez, Félix Gavilán, Jorge Luis Mendívil, Amador García, Amador Infante y Jorge Sedano. Los periodistas fueron asesinados por una aparente confusión de ser terroristas. Hoy día la duda persiste. Hay nuevos indicios de que fue el ejército o que ese grupo fue el que asusó a la comunidad para asesinarlos. Cabe señalar que el flamante premio Nobel Vargas Llosa encabezó una comisión en ese año para determinar qué había pasado. Su resultado fue el del indio ignorante, el del salvaje noble que confundió las cámaras fotográficas con armas. Concluyó que fue la comunidad y no el ejército quien realizó la acción. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una pequeña secuencia. Estas fotos fueron tomadas por los periodistas antes de ser asesinados. Y bueno, el argumento de Vargas Llosa es de que los salvajes no sabían que la diferencia entre una cámara y una arma de grueso calibre. Lo curioso es que estos indios, como así les llamaban en algunas escenas, tienen botas de plástico, lo que contraviene al informe. Vargas Llosa hasta la fecha reivindica el informe, ¿no? Si quiere esto, porque vamos a esperar un poco porque creo que esto ya se atoró. Bueno, la masacre de Socos de 1983, voy a seguir en lo que aparece la imagen y ojalá aparezca la imagen, si no nos echamos ya a capela. Bueno, en Socos ya están militarizadas las zonas, ya hay toques de queda. Sin embargo, los militares y los marinos, sí, la marina llega a los Andes, no sé cuánto mar puede haber en los Andes, pero en fin, es un ejército de ocupación ajeno a todos los usos y costumbres de las comunidades. Entonces hay un desconocimiento total de esto y hay una ceremonia de un matrimonio. Este se lleva a cabo donde todos los amigos del novio se reúnen, festejan, toman y van en grupo a la casa de la novia con el padrino a pedir la mano de la prometida. Al no respetar el toque de queda, los militares llevan a todo este grupo de campesinos indígenas. A ver si viene. Esperemos que se quiera. Ya se nos acabó el crack. si no le vamos a tener que echar, disculpen, fue un error de archivo, no está en exposición. Bueno, entonces les mencionaba que van a pedir la mano de la prometida, los llevan a una quebrada y ahí los asesinan. Y todavía para evidenciar la muestra de violencia, se les avienta a la cañada y se les avientan granadas para fragmentar los cuerpos, ¿no? Entonces estamos hablando de ultrajes de violencia y no hay ningún culpable hasta ahorita. Está el caso del periodista Jaime Ayala. Jaime Ayala era periodista en Ayacucho. Va a cubrir una nota donde se dice que en la municipalidad de Huanta hay bastantes presos y desaparecidos en el estadio de fútbol de ahí. Cuando él llega, están la policía, los marinos, y le dicen que no hay ningún desaparecido, que si gusta puede entrar a corroborar, y eso fue la última vez que se le vio al periodista. Ya cabe llamar la atención que uno de los implicados de esta desaparición del periodista Jaime Ayala se llamaba Urresti, y él fue primer ministro de Ollanta Humala, y estuvo a punto de ser candidateado para la presidencia. Estos grados de impunidad estamos hablando. Y bueno, a tener que echar así. Bueno, la guerra de Sendero lo que mostraba no quiere decir que las Fuerzas Armadas solamente hayan sido el actor violentista. De pronto aquello pareció una competencia del horror. Lucanamarca tuvo 64 asesinados con armas blancas teñidas de sangre. Chungi, la desaparición de una comunidad que hoy no existe. Y la eliminación selectiva de representantes del viejo Estado era un eufemismo para decir el horror. La masacre de los penales de junio de 1986 hoy sigue impune. En ese momento, el presidente de la República del Perú era Alan García. En junio se estaba llevando la reunión de la internacional y este evento lo utilizan los senderistas para hacer un motín coordinado. Sin embargo, Alan García toma muy personal este evento y prácticamente manda masacrar a los senderistas amotinados en el penal del Callao. Callara, 1988. El 13 de mayo de 1988, una columna de Sendero Luminoso atacó por sorpresa una patrulla militar en Negruzco, matando a dos cabos, un sargento y un capitán. Al día siguiente, el 14 de mayo por la mañana, una patrulla de 180 soldados organizados en 11 patrullas, cuya misión era interceptar a los terroristas, entró al cercano pueblo de Callara. Los soldados comenzaron matando a un hombre a la entrada del pueblo. Luego detuvieron y asesinaron vilmente a 5 campesinos cerca de la iglesia. Sin respetar su vida ni el local de la iglesia, luego interceptaron a un grupo aproximadamente de 100 campesinos que regresaban de cosechar. Hay otro evento que también es impune, que todavía cuando está Alan García, y es el escape de la cárcel de los miembros del MRTA. Uno diría, bueno, ¿por qué hay una situación de impunidad aquí? Resulta que Víctor Polay, el número uno del movimiento revolucionario de Tupac Amaru, es proveniente del APRA, el mismo partido político de Alan García. Ellos fueron amigos y fueron compañeros de partido. Sin embargo, Víctor Polay se radicaliza, se va a la lucha armada. Y, sin embargo, hay un evento donde el MRTA escapa por túneles, pero al parecer y todo señala hasta la fecha de que Alan García permitió esta situación para, digamos, de alguna manera entorpecer el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, estos son casos de impunidad. Canto Grande, el 12 de mayo de 1992, esto ya es con Fujimori. Fujimori tiene un montón de eventos de impunidad, ¿no? Pero quiero señalar algunos, ¿no? Fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el Grupo Colina, 42 internos del penal de máxima seguridad, Miguel Castro y Castro, en Lima. Otros 70 fueron heridos. Aquí se ejecutó, ya rendidos a altos mandos del PCP, entre ellos Yovanka Pardavé Trujillo, miembro del Comité Central. La respuesta de Sendero fue brutal. Y es que aquí hay una dialéctica de la violencia. Hay un diálogo violentista. Por cada muerto que tú me hagas, yo te haré más, ¿no? Entonces, estos asesinatos fue un claro mensaje para el Comité Central de Sendero Luminoso, que a su vez Sendero Luminoso responde con un ataque vilmente terrorista, y en ese sentido sí, yo soy muy quisquilloso por utilizar el término terrorista, porque en Perú es lo más fácil de utilizar para desdeñar cualquier oposición. Sin embargo, esto es un ataque terrorista a la calle de Tarata en Miraflores, donde no había objetivos militares ni policíacos. El coche bomba termina asesinando a más de 30 personas y hiriendo a unas 150. Y a su vez, el Estado con esta acción de Sendero va a la escuela de La Cantuta, que era una escuela normalista, y secuestra 9 estudiantes y un maestro y los desaparece. Esto fue un acto que duró muchos años impune, incluso teniendo los restos de los desaparecidos de La Cantuta, se le condenó a la gente del Grupo Colina, y sin embargo en 1993 estuvieron a punto de ser amnistiados, ¿no? Entonces en esta situación estamos ante la utilización de la ley como fuerza de la impunidad. Disculpen ustedes, traía una exposición un poco más extensa con más imágenes, pero se acabó. Con esto concluyo entonces, ¿no? La guerra interna fue una guerra sin cuartel, sin prisioneros. En ese sentido hay una disputa de memorias construidas, en algunos casos tergiversadas, soterradas y falsas. Por otro lado, está la no memoria, la de dejar atrás la violencia y vivir el aquí y el ahora. Esa memoria de los jóvenes que viven en una bonanza ficticia de la cual se construyó del dinero del narcotráfico y que fue producto de la segunda administración de Alan García, quien se hizo nuevamente célebre por indultar o conmutar penas a más de 5.780 acusados de narcotráfico. En otros casos, una memoria revisionista ya sea de parte de los jóvenes de Prosendero, que también aquí es importante mencionar, ya que ellos están, los prosenderistas están organizándose en un movimiento por la amnistía de todos los actores, es decir, que se deje libre a Abimael Guzmán, a todos los implicados con el terrorismo, pero también habla de esta amnistía de dejar libres a Fujimori, dejar libres a Vladimiro Montesino, ¿no? O de la lumpen cercana al fujimorismo, y que hoy día le dieron la mayoría del Congreso y una segunda ronda muy apretada, de menos del 1%, del 1%, casi le da la presidencia a la hija del emperador nipón. Mientras tanto, el Perú sigue consumiéndose por la impunidad y la injusticia. El Pongo sigue esperando su sueño mientras las mineras depredan su hogar. Muchísimas gracias.